El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de nuestra Identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumag Ortiz. En emisión del programa de esta tarde tendremos un verdadero encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy hablaremos de arte popular y las artesanías ecuatorianas contemporáneas y alternativas. A propósito de la Feria de la Floresta, donde todo el barrio y sus casas, locales, comerciales, restaurantes, cafeterías y demás abren sus puertas ofertando sus productos y servicios. Realizando un recorrido por las calles del barrio de la Floresta, este barrio maravilloso, tradicional, llena de texturas, olores, sabores y colores. Este sábado 10 y domingo 11 de diciembre, desde las 9 de la mañana a las 20 horas, se realizará esta feria que ya está interinstitucionalizada y que realmente se han juntado todos estos artistas, todos estos emprendedores que viven en este maravilloso barrio de la Floresta. Les comento que yo soy parte de la Floresta, mi infancia y parte de la adolescencia y de la adultez viví en la Floresta. Así que doy la bienvenida justamente y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Tenemos la presencia de Antonio Portilla, coordinador, y varios de los artistas que están exponiendo aquí. También doy la bienvenida a Fernando de la Torre y también al maestro Juan Yumikinga. Saludemos antes de iniciar la entrevista, mi querido. Hola, mucho gusto, soy Antonio Portilla, trabajo en la Floresta, vivo en la Floresta y he venido con mis vecinos también. Así es, bienvenido, mi querido Fernando. Muchas gracias, yo también soy tercera generación de florestino y trabajo y vivo también en la Floresta. Claro, y el gran maestro Juan Yumikinga, bienvenido, qué gusto contar con su presencia, mi querido maestro. Por alrededor de unos 50 años en la Floresta, he visto el adelanto, también digamos las cosas buenas, y yo me dedico digamos al arte y a la artesanía. Así es, buenas un gran tardes. Pintor y también un gran ebanistero, mi querido maestro Juan Yumikinga, bienvenidos. Y como les decía, esta tarde en el programa vamos realmente a recorrer imaginariamente y a promocionar diferentes eventos y aprovechar las festividades de Navidad para consumir lo nuestro en diferentes sectores, ya sea en la Floresta este fin de semana. Y también doy la bienvenida porque les comento que justamente en el Valle de los Chillos, también este sábado 10 y domingo 11 de diciembre, se realizará la Feria de Diseño que conlleva varios elementos aspectos importantes, desde el diseño, la artesanía exclusiva, el arte, el gourmet, servicios, decoración, salud, moda y muchísimas cosas más que se va a realizar. Doy la bienvenida a Rocío Recalde y también a María Belén Recalde. Bienvenidas, qué gusto, saludemos. Gracias, Yumac. Buenas tardes a todos los oyentes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, mi querida María, también. ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Belén y también muchas gracias por la invitación. Y aquí también queremos hacerles una gran invitación a ustedes. Claro, tienen para recorrer. Pueden recorrer todo el día, sábado, la gente que vive por estos sectores de la ciudad de Quito, en el barrio La Floresta este fin de semana, y también la gente que viva en los valles de los Chillos, o por qué no ir a pasearse y dar este recorrido en estas dos ferias importantes que van a ver. Hay que apoyar la producción nacional, realmente es un gran esfuerzo que hacen tanto organizadores, pero también es un gran esfuerzo que hacen los productores por mantener vivo esta parte de procesos identitarios culturales, pero también este desarrollo y esta transformación de elementos con el diseño, como es en el caso del Valle de los Chillos, en esta feria que va a haber de Feria del Diseño. Bueno, vamos a iniciar recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos a la Amazonía ecuatoriana. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. No se olviden las redes sociales, la www.radiocce.com, y si usted quiere escuchar los 365 días del año, las 24 horas del día, pues perfecto, los que tienen teléfonos inteligentes, las tablets, ustedes pueden bajarse bajando la aplicación, todo en mayúscula, Radio CCE HD, y está conectado con excelente programación de la primera radio pública cultural del Ecuador, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saludamos como todos los días, miércoles y jueves, al Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de control. También a todas las jóvenes que están haciendo sus pasantías, estudiantes de la Universidad Central del Ecuador en el área de comunicación, que están también aprendiendo, pero también están aportando al quehacer del desarrollo de la parrilla de esta radio. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos con el programa. Muy buenas tardes. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Charqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. La Amazonía ecuatoriana. Selva llena de misterio y aventura en una tierra intrigante y chamánica. Es un territorio cubierto de vegetación milenaria donde se descubren animales salvajes que viven en bosques frondosos, que limitan con elevaciones que sobrepasan los 5.000 metros de altura, de clima tropical y lluvioso, de abundante y exótica fauna y flora. Es un bosque de ricas maderas, cedro, guayacán, roble, caoba, tagua, caucho, zarzaparilla y verbasco, así como el plátano, la yuca y las plantas medicinales de propiedades milagrosas. La selva espesa y misteriosa, cruzada por grandes y caudalosos ríos como el Aguarico, el Coca, el Napo, el Pastaza, el Santiago y sus afluentes en gran parte navegables. Desde Tenamacas o Nueva Loja se puede partir para investigar los secretos de la flora y fauna salvaje, de los habitantes que hablan con los espíritus, o participar en muchas aventuras entre las que se cuentan el rafting, el kayak, el ascensionismo, entre otros. Son muy importantes las reservas ecológicas con su mega diversidad e importantes etnias que muestran sus costumbres ancestrales y sus lenguas nativas, que han sabido convivir de la mano con la naturaleza. Viajemos hacia la provincia de Sucumbíos, capital Nueva Loja, población 128.995 habitantes, con una superficie de 18.327,5 kilómetros cuadrados. encantadoras turística y ecológicamente, estas tierras constituyen un himno a la creación, un lugar idílico donde el turista se fascinará con los paisajes selváticos y sus claras lagunas con variada fauna. En la Gran Cuenca Amazon, esta provincia se caracteriza por su gran riqueza natural y su biodiversidad impresionante que lo convierte en un lugar paradisiaco. Ubicada al norte de la región amazónica del Ecuador, limita al norte con la República de Colombia, a través de los ríos San Miguel y Putumayo, líneas de frontera naturales entre los dos países. Al este con la República del Perú, a través de los ríos Putumayo y Lagarto Cocha. Al oeste con las provincias serranas de Car, Chimbabura y Pichincha. Y al sur con las provincias orientales de Orellana y Napo. Los primeros pobladores de estos territorios durante la época prehispánica llegaron en gran parte de la cordillera de los Andes y desde el Brasil por el río Amazonas. Los incas no llegaron a la región amazónica. Fueron los españoles, colonizadores y misioneros quienes mal bautizaron con diferentes nombres a las etnias que habitaban la zona. En actualidad está asentada la nacionalidad Cofán con su idioma Alingae, la nacionalidad de Bostiona de idioma Baicoca y la nacionalidad Secoya con su idioma el Paicoca. El clima es variable, frío húmedo en las alturas serranas, templado muy húmedo en las estribaciones de la cordillera y tropical lluvioso en la cuenca amazónica. Consta de los siguientes cantones: Lago Agrio, Gonzalo Pizarro, Putumayo, Yusufindi, Sucumbíos y Cascales, región habitada por secoyas y cofanes, quienes hacen de la caza, la pesca y la agricultura sus principales actividades y fuentes de alimentación. Hola, soy Javier Zárate, ex embajador de Bolivia en el Ecuador. Mando un gran saludo a Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Hola, mi nombre es Carlos Ayala, trabajo como consultor independiente para la Cancillería de Bolivia. Y bueno, para Trazos de Identidad, un abrazo grande, un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Para Yuma, un abrazo genial, un abrazo siempre eterno, grande y cariñoso. También para el pueblo ecuatoriano lo mismo. Hola, mi nombre es Carlos Ayala, trabajo como consultor independiente para la Cancillería de Bolivia. Un abrazo grande y cariñoso para todo el pueblo ecuatoriano, en especial para el programa Trazos de Identidad que lo dirige Yuma Ortiz. Un abrazo para él y para todos los demás. Hola, soy Nicole Galindo, asesora legal y comunitaria de Asylum Access de Ecuador, organización sin fines de lucro para la asesoría legal a refugiados en el Ecuador. Un saludo a Yuma Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, qué lindo esta tarde, lleno de artistas, de gente emprendedora que aporta día a día al aparato productivo y cultural de nuestro país y que también es una forma de sostener la economía de estos pequeños y medianos productores. Por eso les invito que en estas fiestas navideñas, que a veces se convierten en un asunto muy comercial y que se ha ido perdiendo el sentido, ¿verdad? Pero de alguna manera aprovechar y siempre apoyar a nuestra producción nacional, que eso es lo que sostiene para que se siga generando. Por eso es tan importante que asistan a las diferentes ferias que hay durante toda esta época, hasta Navidad, y compremos la producción nacional. Cosas elaboradas por esas manos hábiles ecuatorianas, de muy buena calidad, de diseños innovadores y únicos, se podría decir, y al alcance de todos los bolsillos. Así que usted regale en esta Navidad obsequios hechos por manos ecuatorianas, de excelente acabados, con esa gama diferente de texturas, olores, sabores y colores. Bueno, y nos vamos a nuestro primer corte musical y nos vamos, por supuesto, con una banda ecuatoriana, The Juice Desert, a la Valentina. Enseguida regresamos. No se olvide que usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Coge el día, llama la vaca, mete el cacho. Ahí llama la vaca y le mete el cacho. Tranquilo torito, que esa vaca es mansa. Tranquilo torito, que esa vaca es mansa. Saludo, amigo de Trazos de Nuestra Identidad, programa que nos ayuda a construir una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria. Soy Limber Valencia, desde El Palenque. Buenas, buenas. Mi nombre es Román Migús, escritor, analista. Quiero mandar un saludo bolivariano, solidario, un saludo de combate, un saludo de lucha y sobre todo un saludo lleno de cariño para el programa Trazos de Identidad y su hermosa conductora, Yumac Ortiz. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, ya estamos aquí en nuestro primer segmento del Encuentro con la Cultura, la Mujer y el Hombre que la Genera. Reitero la bienvenida a Antonio Portilla, Fernando de la Torre y al maestro Juan Yumikinga. Ellos son partícipes y parte de la coordinación de la Feria de la Floresta, que es hace aproximadamente 2 años. Mi querido Antonio, bienvenido. Empecemos desde el inicio. ¿Cómo surge esta iniciativa en este barrio tradicional, donde se rescata la parte de identidad que va quedando, ¿verdad? Y también lo que se ha ido gestando y desarrollando con el tiempo, ¿no? Bienvenido. Gracias. Y yo te cuento, de paso, una anécdota personal para empezar. Yo vivía en el barrio, pero trabajaba fuera del barrio. Entonces, todas las mañanas, 8 de la mañana salía y regresaba en la noche. Y no me enteraba de todo lo que ocurría en el barrio. Pero cuando yo moví ya mi negocio al barrio, empecé a caminar mucho más las calles, a conocer mucho más a los vecinos, y me di cuenta que habían otro grupo de personas en la misma situación que yo. Tenía un emprendimiento nuevo, soy diseñador, mi tienda de diseño, y necesitaba decir que estaba ahí en el barrio, que estaba presente, y conocí otros diseñadores. Y junto a estos otros diseñadores dijimos, oigan, empecemos a hacer un trabajo conjunto. Qué lindo. En lugar de estar cada uno botado por su lado, empecemos a comunicar que estamos aquí, lo que hacemos y tal. Y así nos fuimos conociendo con mucho más personas, los artistas, los artesanos, y todos estaban en la misma situación y con las mismas ideas en la cabeza. Eso es lo más bonito de todo, es que no es que alguien esté imponiendo esta cuestión, sino que es una idea que estaba flotando ahí en la colectividad. Y de pronto decían, ¿por qué no nos juntaremos hasta que se gestó esto, no? Claro, entonces como empezamos a decir, yo soy de La Floresta. Lindo, es el barrio La Floresta, es una maravilla, aparte está tan bien ubicado que te puedes ir a pie a todo lado. Exacto. Es un barrio sano. Es un barrio que lo tiene todo. Así es, farmacias, mercado, las tripas famosas de La Floresta que en un inicio estaban en el Parque Central, como yo les decía, viví desde guaguitas, tampoco claro. Soy tan vieja. Desde los 5 años viví en La Floresta y te cuento que ahí también generamos algunas cosas cuando vivíamos en el barrio de La Floresta. Se comenzó a hacer había un almacén Sumac Rural, que era un espacio de comercio justo y solidario, que se vendía de todas las provincias y se generaba este tipo de exposiciones. Pero me parece brillante y yo quiero darles un aplauso, mi querido Daniel Castellanos, para esta gente que está emprendiendo y que está haciendo algo por ellos mismos, pero sobre todo por la colectividad, que es tan importante eso, mi querido Antonio Portillo. Entonces estaba ahí en el aire y se juntaron. Claro, y empezamos a reunirnos mucho más seguido y empezamos también a generar estos eventos que son, tenemos 2 eventos en el año que lo que buscan es evidenciar la ubicación y la existencia de los gestores culturales de La Floresta. Qué importante. Entonces hay una feria de verano y hay otra en diciembre, que por cierto se viene el 10 y 11 de diciembre. O sea, este fin de semana que no pueden perdérselo. Súper importante, como la van a pasar hermoso, además porque van a haber juegos tradicionales, nos tomamos la calle, el espacio público. No sé, ustedes se acordarán que jugábamos fútbol en la calle, que salíamos a saltar soga. La rayuela, el elástico. Claro, todo eso va a estar ahí. Y es también una recuperación de esos, de ese parte del, del patrimonio, de las expresiones del patrimonio inmaterial que posee nuestro país. Y así, no se trata de una feria donde vas a un galpón, donde entras a una casa nada más y están todos los expositores, sino que es un recorrido por las calles del barrio. Entonces tú vas de una casa a otra, de un taller a otro, de la peluquería de la señora Nancy al taller de Juan Yumikinga, pasas por donde Juan Fernando viendo lo de las bicicletas. En fin, hay como casi 100 puntos de interés de los vecinos del barrio. Y también con una visión bien ecologista, porque la gente que produce estos productos, ¿verdad?, rescata un poco eso, hay mermeladas, conservas, ¿verdad?, hay una diversidad de productos. ¿Cuántos participantes están que conllevan y que están, son parte del barrio, mi querido Antonio? Verás, la gente del barrio son 93 emprendimientos, y no es que es uno por cada emprendimiento, hay familias enteras en muchos casos, ¿no? Y aparte de eso también tenemos 4 ferias de invitados. Hay mucha gente que quiere formar parte de La Floresta, y en este caso para las ferias se les ubica dentro de distintas casas. Hay una en la Vizcaya, hay otra en la Guipúzcoa, otra en la Valladolid y la otra está en la Lugo. Yeah. Entonces también hay diseñadores, artesanos invitados al barrio. Entonces, entre todos sumamos más o menos 200 expositores. Qué importante. Entonces, sí, de verdad que es una feria muy importante, que empezamos una feria 35, viva. Empezamos 35 expositores y ahora es un monstruo de feria. Claro, y sobre todo, ¿y cómo es la dinámica? O sea, la gente va al barrio La Floresta, ¿cómo se entera? Y la señalética, ¿cómo recorre el barrio? Claro, creo que un buen punto de partida va a ser el redondel de La Floresta. Ajá, que está entre La Madrid, la Ladrón de Guevara y La Coruña, donde está la iglesia, donde está la pileta. Es un punto tradicional del barrio y ahí hay un punto de información también, donde van a haber juegos igual y donde pueden empezar su recorrido. Hay 7 puntos más en el barrio y en todos estos van a haber pasaportes. Y con el pasaporte ahí está el mapa, están todos los puntos de visita. Y con el pasaporte viene este... Es más o menos como una gincana. Hay puntos obligatorios por los cuales tú debes pasar para participar de un sorteo de premios de los gestores del barrio. Entonces tenemos casi 100 premios para todos los que vengan, que serán sorteados entre los que hayan pasado por todos estos 7 puntos obligatorios en el barrio. Que los puntos, ¿y cómo saben que ganan? Bueno, pueden visitar nuestro sitio web de laFloresta.com, pueden visitar el Facebook, facebook.com/delafloresta.uyo, para encontrar más información sobre los premios, sobre las actividades, sobre todo lo que va a haber en este fin de semana. Así es, también quiero darle la bienvenida a un maestro que nació en La Floresta, que se ha desarrollado en La Floresta, que siempre ha mantenido su producción, su arte de banistero, de pintor, y como es el gran maestro Juan Yumikinga. Bienvenido, qué gusto tenerlo acá, mi querido maestro. Usted es de pura cepa, nacido en La Floresta, cuéntenos. Bueno, creo que soy quiteño por añadidura, porque nací en Chichongayo. Ah, mire, de pura cepa. Ya, pero me siento quiteño al vivir ya legítimo, digamos, más que todo de La Floresta, como si hubiese nacido ahí. ¿Cuántos años ya vive en La Floresta? 50 años vivo ahí. ¿Cuántos años tiene de edad, mi don? Ah, ¿cuántos tengo? Voy los 75 ya. Mire, de todas... Para gran parte de su vida vivió en La Floresta. Sí, sí. ¿Cómo era La Floresta cuando usted se cambió a vivir a La cuando Floresta? Cuando llegué ahí, en realidad era... Tenía un aspecto provinciano, pueblerino, ¿no? ¡Qué que linda! Que por supuesto me hubiese gustado que se mantenga eso. Pero en fin, la como es el desarrollo, la modernidad avanza y no podemos detenerlo, ¿no? Y, pero sin embargo, no deja de ser, digamos, La Floresta un barrio interesante, porque ahí... Guarda todavía esa característica, sí, esa, de pueblo aún dentro del desarrollo urbanístico, sí, que puede haber. Todavía nos conocemos, digamos, entre vecinos. Tenemos, digamos, hemos tenido escritores. Pintores. Por ejemplo, uno de ellos, Alfredo Pareja de Diez Canseco, vivía ahí también. Y dentro de los contemporáneos, el Roberto Aguirre, por ejemplo. Marcelo Aguirre, claro, es un pana, por supuesto. Soy de la época, porque yo estudié bastante tarde. Ellos empezaron el proceso, digamos. Yo empecé más tarde, pero soy de la época y de la tendencia, inclusive de. Claro, y ahí también había una galería que se llamaba X Cultura, que se generaba todo lo que era el arte contemporáneo, la pintura, la escultura de todos esos generaciones jóvenes de esa época que salían de la escuela de artes y hacían sus exposiciones ahí. Sí, así es, digamos, de X Cultura de Juan Acosta, X, así eran jóvenes recién egresados de la Facultad de Artes. Entre ellos hay uno que todavía está ahí con el taller La Tuxara. De cerámica, creo que es. No, de enmarcado. Ya. Yeah. El Gregorio se llama, y él, por ejemplo, era del grupo ese de X Cultura. Pero hablamos de unos 25 años atrás, más o menos. Cómo ha pasado el tiempo. Eso es. ¿Y usted a qué se dedica exactamente? Bueno, yo me dedico... Mi primer oficio fue la ebanistería, o sea, hacer mueble clásico, mueble fino. Y el tejido de la esterilla, ¿no? Y también, digamos, tejo la esterilla, reparo muebles antiguos y... Estando ya de maestro carpintero, estudié arte también en la central, entonces soy pintor también, y he hecho muchas exposiciones, desde luego, dentro y fuera del país. Así y es, mi querido maestro. Estoy muy contento de vivir ahí, inclusive el sitio donde vivo, me siento muy feliz realmente. De vivir en la ¿Y cómo le ha ido? ¿Qué le parece el unirse, el juntarse, como decía el Antonio, para generar estas actividades como es la Feria de la Floresta, que ya está institucionalizada en su segundo año, a pesar de que tiene 2 años, es joven, ha ido creciendo, más de 200 y pico de productores, de artistas, de emprendedores y de productos y servicios, ¿no? Siempre se necesita, digamos, una mente, digamos, creativa. En este caso es Antonio, digamos, con esa idea de unir a toda la gente, a todos los vecinos, en este caso artesanos, emprendedores, tiendas y todos los negocios. ¿Y cómo le ha ido? ¿La gente visita? Sí, la última feria de verano, por ejemplo, fue a full realmente. Y lo importante de esto, mi querido maestro Juan y mi Kinga, es que la gente puede tener el contacto directo con el artista, con el productor, sin que exista el intermediario. Y eso le da un valor agregado porque están en procesos de trabajo, cómo elaboran X producto, y eso le da un valor agregado importantísimo. Y también de esa manera la gente adquiere un conocimiento y sobre todo también valora lo que está comprando. Así es necesario, digamos, ha sido importante esta reunión que tenemos en este momento. Ha sido muy importante porque todos estamos ahí con nuestras habilidades dentro del taller y nos ha hecho falta pues salir. De hecho, digamos, por ejemplo, yo ya he tenido visitas de la gente que me visitó, viene nuevamente, ahora sí. ¿Qué puedo darle haciendo, no? ¡Qué lindo! Me parece, o sea, se genera un proceso de comercialización durante y después, ¿verdad? El día de la feria, en mi caso, por ejemplo, es más visitas, ¿no? Me van conociendo gente, inclusive, que vive en la Floresta, no me conocía. Mire usted, después de haber vivido tantos años, y no me conocía. Entonces, estas ferias, pues, ha sido motivo, digamos, hermoso, digamos, para que le conozcan a uno y las habilidades que, gracias a Dios, lo tenemos en la mano. Qué lindo. Muchísimas, qué privilegio contar con su presencia, maestro Juan Yumikinga. Es un aplauso, qué chévere que eres, mi querido Dani. Ellos son los que van dejando también ese conocimiento, ese traspaso de conocimiento para que no se vayan perdiendo las tradiciones y las técnicas tan importantes. También está acá con nosotros el Fernando de la Torre. Él realmente un conectado con el medio ambiente, un promotor de que la gente haga ciclismo. Empecemos también, quisiera, ¿realmente se ha fomentado una cultura de diferente de movilidad en Quito o todavía nos falta, mi querido Fernando de la Torre? Bueno, nos falta mucho, pero hemos empezado. O sea, hemos empezado y ya cuando se da el primer paso es lo más importante, ¿no es cierto? Porque después es cuestión de seguir. Justamente mi taller Fulgur es un centro de incentivo para la bicicleta como un medio de transporte. Entonces, mi taller no está especializado en ciclismo deportivo, sino es en ciclismo como un medio de transporte. Es un sitio donde se hace la difusión de la bicicleta, o sea, donde uno capacita a la gente para que sepa cómo moverse por la ciudad, qué tipo de vehículo es el que tiene que utilizar. Y evidentemente nosotros promovemos muchísimo lo que es el consumo local. Entonces tenemos 8 proveedores quiteños de accesorios específicos para bicicleta. Ya, y sobre todo también eso va haciendo un fortalecimiento dentro de una visión de la economía popular y solidaria para que se quede. ¿Y tú vives en la Floresta mucho tiempo, Fernando? Toda la vida. Bueno, son guambras ustedes, sí. El Antonio y el Fernando. ¿Qué edad tienen? 35 años tengo yo. ¿Ya? ¿Y el Antonio? Yo 34. Me parecen más guambras. Bueno, el deporte les tiene así, sí, queridos jóvenes. Puede ser. Y bueno, ¿y la gente de la Floresta? ¿Cuán cantidad de gente hace ciclismo en la Floresta? Mucha. ¿Se mueve como alternativa de movilidad? Mucha. La Floresta es un punto álgido en esto, en el tema de movilidad, porque hay mucha gente que se moviliza a pie o en bicicleta, que no es un común denominador del resto de barrios, pero sí es uno de la Floresta. Entonces, justamente nosotros dos vinimos hoy día en bicicleta a la entrevista de la radio. ¡Qué chévere! Sí. Y sobre todo, tomando en cuenta que la Floresta está súper bien ubicada, porque te queda cerca hacia el centro, te queda hacia la zona de acá abajo de la Mariscal, o sea, puedes ir a pie. Yo me acuerdo que de Guambra, o sea, más jovencita de lo que soy, hacíamos y caminábamos, ibas desde la Amazonas, caminabas y te movilizabas. ¿Cuán segura está la Floresta ahora? Bueno, se ha asegurado, hay el plan vial de las nuevas ciclovías, justamente. ¿Están funcionando? Les falta todavía, les falta un poquito de cabeza ahí, pero bueno, es un primer paso, como te decía, y están funcionando. Entonces la gente ya comienza a utilizarlos un poco más, y mientras más se visibiliza una función pública como esa, como la ciclovía, hay un incremento en la gente que la utiliza. Entonces, justamente, ese es uno de los puntos que tiene la Floresta, que se ha demandado mucho en cuestión de infraestructura y en cuestión vial, y se está cumpliendo lento, pero se está cumpliendo en algún sentido. Entonces, yo mismo he visto el incremento de ciclistas en mi propio barrio, que ha sido exponencial, o sea, ha sido abismal desde que yo era niño hasta ahora. Antes, el que se movía en bicicleta por ciudad era básicamente un desadaptado. ahora vemos desadaptados todo el día, todo el tiempo, por todo lado. Entonces eso es bueno y porque incentiva a la gente. Más. Qué importante. Y tú haces lo que es reparación, el taller, pero te dedicas a otra actividad también o vives... Puramente de la bici. Lo que tenemos ahí es el taller en el que se hacen reparaciones. Nosotros también promovemos muchísimo el tema de las reparaciones. O sea, no estamos de acuerdo con el concepto de la obsolescencia. Entonces, tratamos de darle la vida útil que tenga la pieza hasta que se muera realmente y no haya quien le reviva. Entonces, eso es un punto interesante entre los artesanos y los talleres que tenemos en la floresta, que les damos una segunda vida a las cosas. ¿No así cierto? Que si usted tiene una bicicleta y quiere dedicarse, y también regale bicicletas a los huambras. Los huambras necesitan hacer deporte, porque realmente, con toda la tecnología que es tan importante, pero es muy sedentaria. Los guaguas han dejado de ir a los parques, y el barrio La Floresta, yo me acuerdo que había el Parque del Amor, el Parque Escondidito, el Parque Central, mi maestro Juan, de donde era tradicionalmente el donde se vendían las chipas, pues las famosas que después bajaron más abajito, ¿verdad? Donde inicia el barrio La Vicente, porque estamos muy conectados también. Pero Antonio, yo sí quiero destacar algo que tú manifestabas por interno, en este diálogo interno que hacíamos, que es de cómo se lleva esta unidad, o sea, hacerlo un barrio colectivo y que de alguna manera se dinamice la economía interna también del barrio, por tener tantos servicios. Aparte, ahora también La Floresta se ha ido convirtiendo, ha ido subiendo, ¿verdad? Desde la parte de la Mariscal, un barrio sano, obviamente, ¿no? En restaurantes, de diverso índole, ¿no? Que es muy amplio eso, pero de alguna manera el lograr que se interrelacionen y que tenga una visión comunitaria, eso es validísimo. Claro, yo creo que hasta cierto punto nosotros no buscamos los extremos, ¿no? Pero más bien sí buscamos rescatar esas tradiciones y esos negocios que están en el barrio mucho antes de los que llegamos... De que nacieran, pues, mijo. Ajá, exacto, es que es así, hay negocios que están 60 años de acá. Así es. Y es increíble, la verdad, escuchar las historias de toda esa gente, es muy emocionante y también nos hace entender por qué estamos haciendo esto. O sea, no es de la nada que apareció el colectivo, como ustedes contaban hace un rato, ha habido colectivos de artistas antes, de todo un poco que se ha hecho antes que el colectivo de La Floresta, y ha sido, y es como, hay esta energía en La Floresta que nos lleva a hacer todas estas cosas. Es un barrio que, no sé, en su esencia ha sido de artesanos, desde que fue una hacienda quizás. Así es. Y así ha ido creciendo, y la gente en el barrio tiene toda esa movida y esos intereses, y a pesar de que lleguen cadenas de restaurantes y toda esta cuestión, hay que cuidar todo eso que es lo bonito del barrio. Claro, porque la gente, bueno, a veces la gente se opone a los cambios. En general, los seres humanos tenemos problemas para entender los cambios, ¿no? O adaptarnos a los cambios. Porque, bueno, salían las noticias y decían, no, que se va a hacer como la Mariscal, la Zona Rosa. Pero esto no ha sucedido. Y eso también es gracias a este tipo de iniciativas como la suya, que es esta Feria de La Floresta. O sea, darle el otro sentido, que es lo que no quieren los que habitan en La Floresta, que se vuelva una Zona Rosa. Claro, hay el Comité Pro Mejoras, hay el Comité de Seguridad, hay otros grupos de gente que está haciendo su activismo de maneras distintas. Nosotros creemos que la mejor manera de decir o poner un pare a ciertas cuestiones es mostrando todo lo positivo que hay en el barrio, en lugar de solo quejarnos de que no vengan los bares. Yo sí creo que debe haber cierto respeto con la gente que vive en el barrio, principalmente. El tema de horarios, por ejemplo, nadie quiere que esté la música a todo volumen si ya van a dormir. Entonces, sí estamos en el colectivo todos esos que sí creemos en la vida de barrio, que queremos que se conserve. Qué lindo. Y promover esto. Qué lindo, mi querido Antonio, mi querido Fernando y mi querido maestro Juan Yumikinga. No se olviden que este fin de semana, sábado y domingo, sábado 10 y domingo 11 de diciembre, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¡Qué impresionante! Y bueno, es una alternativa para conocer la esencia del barrio de La Floresta y también aprovechar y apoyar a todos estos emprendedores que la apuestan a sus actividades productivas, tanto artísticas, artesanales y sobre todo también de servicios, ¿no? Que usted puede encontrar desde una peluquería, farmacias, las típicas tiendas de abarrotes, las bodegas, las verdulerías, bueno, hay un sinnúmero, claro, mi querido. Sí, a propósito de eso, les repito, la página web es delafloresta.com, ahí ustedes encuentran un directorio con toda la gente que participa en la feria, pero justamente si algún rato necesitas un carpintero, vas a poder encontrar ahí el carpintero, el zapatero y todos estos oficios además tradicionales, y la tienda. La idea es incentivar el consumo local. El consumo local, y eso se reactiva. Y esto debe ser replicado, debe ser un ejemplo para que se vayan dinamizando los demás barrios de esta maravillosa ciudad de Quito, el primer patrimonio. Bueno, la semana pasada festejamos, como yo digo, estoy en contra del sentido de festejar una fundación, porque creo que somos uno de los pocos países que festejamos cuando nos vinieron a fundar, a colonizar, que es una estupidez, pero hay que festejar el sentido de esa diversidad intercultural que tiene nuestra carita de Dios, el Ecuador, ese Quito milenario, y estos componentes contemporáneos que también son el resultado del mestizaje y que van aportando estas nuevas generaciones. Eso es excelentemente válido y por ende tenemos que aportar. Y pues bueno, los teléfonos, mi querido Antonio, de cada uno de ustedes, Fernando y también maestro, para que se conecten también si desean. Ya no hay cupos, ya está todo organizado. Sí, ya para que más vive, ya son 234, ¿o cuántos artesanos, cuántos en total de todos los expositores de este recorrido? En general, con todos los invitados hay 200 expositores. Ay, son realmente... ¿Y cuánto tiempo? Un día no creo que logres recorrer toda la floresta. Yo creo que sí deberían venir los dos días y planificar su paseo. Y aparte también tienes música, actividades para niños, una serie de cosas, ¿no? Sí, sí, hay especialmente los juegos tradicionales, hay conciertos en algunos espacios, hay teatro en las salas de teatro, en el cine también hay presentaciones, entonces... Porque hay cines como el 8:30, el Incine, realmente qué lindo, la floresta tienes como para no salir, y vivir en la floresta, claro. Y no salir y hacer una actividad. Pues eso creo que nos pasa, ¿no? Casi no salimos de la floresta. Y aparte, ¿sabes lo importante de esto? Es poder vivir de lo que haces. Y es por la generación de esta actividad, o sea, productiva, ¿me entiendes? Y del apoyo colectivo. Claro, creo que esa es la razón por la que estamos haciendo todo esto. Qué lindo, mi querido. Ajá. Y este es su espacio y me encantaría, queridos jóvenes y querido maestro, conocer a los diferentes generadores de esto, el barrio, la tienda, los productos y servicios, los artesanos. Este espacio está abierto, mi querido, para ver si de alguna manera motivamos una promoción más continua de lo que representa esa idea de la feria que se hace de la floresta en verano, en agosto me supongo, y en diciembre, el 10 y el 11 de diciembre, o sea, este fin de semana. Así es. Entonces les comprometo pues para ir conociendo a esos actores culturales que están y viven con en gusto. La floresta. Claro que sí. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, queridos jóvenes. ¿Y dónde hay los teléfonos? A ver, del Fernando, ¿dónde queda exactamente tu taller? Fulgur está en La Madrid y Valladolid, o sea, entre Valladolid y Pontevedra, plena Madrid. Entonces, perfecto. Sí, el teléfono es 2564-378 y lo encuentran abierto de lunes a sábado. Ya, y esta feria va a durar, o sea, el recorrido de las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Barrio Seguro, mi maestro Juan Yumiquinga. Sí, perdón. ¿Es un barrio seguro? ¿La gente puede caminar? Sí, al menos yo casi como toda la vida he andado a pie, como usted manifestaba hace poco. Yo siempre ando a pie, vengo a la Casa de Cultura a pie, voy de la Casa de Cultura a pie. No siempre estoy por acá en el Festival de Cine y todo eso, no cualquier evento cultural. Pero al menos personalmente no me ha pasado nada, porque en la noche camino a las 11, 12 de la noche muchas veces, pero no he oído que ha pasado tal cosa, pero es esporádicamente. No, esporádico. Relativamente la bien, es muy, unida, muy seguro, sí, muy seguro el barrio. Y aparte tengan la plena seguridad que ustedes van a estar seguros estos dos días y llenándose y enriqueciéndose de arte, de productos y servicios, apoyando a esta gente maravillosa y comprando ya de una vez sus regalos para Navidad. Es una muy buena alternativa. Muchísimas gracias, mi querido Antonio, Fernando, gracias, y maestro. Gracias. Y qué chévere haberlos tenido acá. Y que bueno, y esta es su casa, queridos jóvenes y maestro, muchas, ¿no? Gracias. Para seguir conociendo. Y eso, bueno, nos vamos a nuestro segundo corte musical, mi querido Daniel Castellano. El tiempo pasa volando. Pero quiero reiterar la invitación que nos hicieron ayer la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador. Hoy, justamente, 8 de diciembre, se celebra el Día de la Lealtad y el Amor al Comandante Eterno Hugo Chávez. La embajada ya está abierta, estuvo abierta desde las 9 de la mañana hasta, va a estar hasta las 18 horas, para que ustedes se acerquen a dar los testimonios, a asistir, y obviamente quien comparte este proceso que ha tenido Venezuela, y tenemos muy claro que hay mucha distorsión de eso, y nuestra solidaridad siempre incondicional con el pueblo revolucionario bolivariano de Venezuela, que está haciendo mucho esfuerzo por mantener, como yo digo, con nuestros errores y virtudes son nuestros procesos. Cada pueblo tiene derecho a su autodeterminación, y ha sido más aportes con sus misiones, esa solidaridad que dejó plasmada el comandante eterno Hugo Chávez. También quiero decirles que este 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, y Cuba aprovechará para difundir sus múltiples logros alcanzados gracias a los programas que ha privilegiado a todos sus ciudadanos desde el propio inicio de la Revolución Cubana. No resulta desconocido que por más de 55 años ha sido una política de Estado cubano el libre acceso a la educación, la salud, el deporte y la participación política, que permitió a los cubanos sentirse respaldados e incluidos en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Entonces, les quiero invitar también que escuchen, se enlacen con los diferentes canales de las redes sociales, y también la embajada va a estar abierta ese día para dar los testimonios y ofrecer una rueda de prensa para todos estos logros, porque también se difama mucho a Cuba, ¿no? Y de alguna manera u otra están ahí, resistiendo a pesar de este cruel genocida bloqueo que tiene a la isla Estados Unidos en contra de Cuba por más de 54 años y que ha sabido resistir el pueblo cubano y su revolución. Bueno, vamos a nuestro segundo corte musical y nos vamos con Carlos Mejía. Creemos. Creo, Señor, firmemente, que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Ale! Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilato opresor, el romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Thank you. Yo creo en vos, compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con tu sacrificio inmenso, engendraste al hombre nuevo para la liberación. Vos estás resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Manos hábiles. Bueno, ya estamos en nuestro último bloque y quiero reiterar la bienvenida a la Rocío Recalde y a la María Belén Recalde. Que de alguna manera es el punto de encuentro de la Feria del Diseño, que también va a estar este día sábado 10 y domingo 11 de diciembre en el sector del Valle de los Chillos. También el Valle de los Chillos, realmente asentamientos desde la época de recolectores, cazadores en el Ilaló, tierra del maíz, tierra agrícola, y realmente donde se ha gestado desde hace muchísimos años también una actividad cultural que de pronto a veces no se desconoce, pero que activamente están ahí. Entonces, tanto la Rocío como la María Belén han gestado esta Feria del Diseño, donde ustedes, es una que le da el otro valor agregado, diferente a lo que normalmente vemos, ¿no? Porque tiene componentes de arte, de artesanía, de servicios, de decoración, salud, moda, y muchísimas cosas más, también la parte gourmet, la parte de la gastronomía, ¿verdad? Tan exquisita, qué rico, y aparte los ecuatorianos somos súper comeloncitos, nos gusta comer, ¿no? Por eso los negocios les rinde bastante, porque los ecuatorianos comemos, realmente somos buen diente, como digo, mi querida Belén y mi querida Rocío. Acérquese un poquito más al micrófono. Bienvenidas, esta es su casa. Y bueno, y esta es la primera feria que se hace, mi querida Rocío. Gracias. Bueno, esta feria es la primera a nivel, en este nivel de diseño, ¿no? Le hemos hecho unas dos más, pero como un bazar. Pero queremos rescatar la parte de diseño, porque cada artesano hace con un poco de su corazón y su diseño. Y eso es importante porque le da otro sentido. No estamos en el simple objeto, sino que diferentes materiales que los mezclan y dan como resultado un producto diferente, que eso es lo que le caracteriza a esta Feria del Diseño, mi querida Rocío, mi querida Belén. Sí, así es. Entonces, bueno, hay gente que hace con reciclado, hace muchos objetos, diseño y de decoración. Entonces, estamos incentivando a estas personas que... Y tanto de uso utilitario como decorativo, mi querida Belén. Tú también produces, tú también eres una artista, mi querida Rocío. ¿Qué produces tú, Rocío? ¿Y hace cuántos años te has dedicado al arte? Bueno, yo soy diseñadora gráfica, vivo en el Valle toda mi vida, soy casi pionera allá. Así y es. Hemos visto que hace falta este tipo de emprendimientos, de reunir los emprendimientos, porque o somos varios, pero no sabemos dónde ir, al menos en el Valle. Nos toca acudir a Quito o ir a la otra valle, que también para nosotros resulta ya lejos. Y también la movilidad. Exactamente. Es complicado. Entonces, el tráfico. En esta oportunidad vimos que podemos hacer algo nosotros, que ya somos cuatro que hemos... con la idea de reunir a más emprendedores. ¿Cuánta gente va a estar en este evento? Este evento reunirá más o menos unos 20 emprendimientos, desde comida y artesanías. Claro, es como un showroom ya a nivel de otra índole, ¿verdad? Claro. Más contemporáneo y sobre todo lo que dice Rocío, mi querida María Belén, que es el rescate al diseño y visualizar ese aporte que dan también las nuevas generaciones y los artistas contemporáneos. Correcto. Como es en tu caso, sí. Tanto como decía, en la parte utilitaria y decorativa. Correcto, sí. La idea fue integrar un grupo de gente emprendedora, no necesariamente que sean artistas, pero emprendedora, que quiera crear nuevas cosas. Y en eso tenemos mucha gente que en el punto de creación, por ejemplo, la alimentación, como tú hablas. Hablas de, tenemos gente que hace dulces, que hace chocolate, pasteles. Conservas. Conservas. ¿No va a estar Alial ahí, las conservas Alial? No. Les voy a dar el contacto para que les inviten a la Alicia Naranjo. Claro, entonces es la idea. La idea es que no solamente hay manos artesanas también en la cocina. Tenemos esa integración de diferentes tipos entre cosas de hogar, cosas de comer, cosas de y sanas, de, que rescatan la parte productiva, sí, con productos orgánicos. Que eso le da un valor agregado, ¿no? Correcto. ¿Y los precios cómo van a estar? Bueno, accesibles, totalmente accesibles la gente del Valle y sus alrededores también. Entonces, en vez de meterse competitivos, a un centro comercial, miles de gente. Sí, es, y además, sale pagando en las tarjetas del doble realmente porque lo fía va a crédito y eso es un enganche medio oscuro. Así que usted no gaste más de lo que tenga, no se endeude, compre artesanía, vaya a esta feria del diseño en Los Chillos, donde usted va a encontrar cosas de excelente calidad, productos y aporta. Y un regalito, mire, qué bonito hacerse una canastita de esas conservas, de esas mermeladas, de esos chocolatitos. Y le juro, la gente que le vaya a obsequiar, primero con mucho amor, que son las personas que hacen estos productos, con mucho amor el quien regala, y queda súper bien y está aportando a que se sigan fortaleciendo estos creadores y que le dan ese valor agregado como parte del diseño. Tú haces carteras, me decías, sí, reciclado. Yo estoy haciendo unas carteras en reciclado, cartón reciclado con telas, diferentes modelos, diferentes diseños o colores. ¡Qué lindo! Soy, como digo, una nueva emprendedora y como una nueva fuente de ingreso, como una así nueva es, fuente de hacer algo más. Soy madre soltera, por ende tengo que buscar otra fuente que me ayude a sostener mi economía. Exactamente. Un aplauso para esta Duarte. De emprendedoras, de esas son las Sinchi Warmi, de estas mujeres guerreras, ¿no? O sea, realmente tenemos raíces de mujeres guerreras y eso es lo que nos da una fortaleza. A las mujeres, obviamente, con el complemento masculino, que también es importantísimo, ¿no? Rocío, ¿dónde va a ser este evento? Ya, este evento es la Feria del Diseño, sí, se desarrollará en un galpón que está situado en el barrio Capelo, en San Rafael. Estamos cerca de la iglesia del Señor de los Puentes, la calle se llama Dolores Galindo y Mariana de Jesús, que es la calle principal, casi frente con frente. La entrada no tiene costo, la gente puede ir. Es libre. Es libre, usted solo acceda. Me imagino que también la gente podrá comer ahí mismo, disfrutar de algo artístico. Así es. Vamos a hacer una exposición de autos clásicos. Ya nos han invitado. Tenemos invitados unos 3 autos clásicos, Mustang, que están exhibiéndose. Entonces, puede comer, venir, en puede, familia, pueden comer, lindo, porque hemos invitado food trucks de Quito, vienen y van a estar en el evento. Ya, esta es una feria de diseño muy contemporánea, sí, totalmente así es. Contemporánea. Así es. Entonces, moderno. Yo creo que eso le da ese matiz que tiene nuestro Quito y las partes del distrito metropolitano que es de Quito, como es el Valle de los Chillos. Realmente el Valle de los Chillos siempre se caracterizó por ir a comer afuera. Yo verán, cuando había tantos restaurantes, era típico irse con la viandita, o sea, hacer camping, irse de pararse en algún potrerito, ¿verdad? De alguna, y ahí mismo te comías. Y ahí fue surgiendo las empanaditas, lo tradicional, el hornado, ¿no? Que es una maravilla, ¿no? Y el cuy asado. Y también otros platos. Y sobre todo, como reitero, apoyar a los microemprendimientos. Esa es una forma de fortalecer nuestra producción. Y a la gente que hace estos eventos, también muchos aplausos, mi Daniel, porque es un esfuerzo, es dedicarse también a ayudarse, pero también a unir y ayudar a otra gente. Ese es parte del sentido colectivo, del bien común que tenemos que ir pensando, construyendo. Y de alguna manera eso también da la pauta a tener otro proceso de conciencia, esa relación Ese es el summa causa, y a veces está muy trillada la palabra, pero el concepto del summa causa es una filosofía que ya nos dejaron nuestros pueblos originarios, ¿no? Que es ese apoyo, el respeto y interrelación con los seres humanos, ¿verdad? Y también con tu entorno, el respeto a la madre naturaleza. Y por ende, con esa visión de la economía popular y solidaria, va solidarizándote y se va gestando que su economía se quede en el barrio, que la gente prospere y que otros gentes que vienen de turismo o que van a visitar el valle, las diferentes piscinas, etcétera, conozca otro tipo de alternativas, porque a veces hablamos de diseños y somos medio dogmáticos. Ay, no, eso de ser solo para gente de plata, y no es así. Yo creo que el Ecuador, todos somos iguales, nuestra economía, estos emprendimientos sirven para fortalecer las economías familiares, ¿verdad? Y eso es aportar al aparato productivo y cultural de un país. De eso se trata. Entonces, no se olviden, este día sábado, mi querida, repitamos de nuevo la dirección, Rocío, sí, Alcalde. En Capelo, en la urbanización Capelo de San Rafael, en Dolores Galindo, 607 y Mariana de Jesús. Y tu número de teléfono para que la gente quiera conectarse, etcétera, de pronto hay algún atrasado por ahí, pueden darle un espacio, ¿por qué no? Claro, con mucho gusto, 09-92-63-46-72. También tenemos una fanpage en Facebook, Punto de Encuentro Feria, es el nuestro. Pueden encontrar ahí todo lo que vamos a exponer. ¡Qué chévere! Mi querida María Belén, reiteremos la invitación. Y, claro. Y tus carteras, qué bonitas, me dejaste con la curiosidad. Pues te invito a la feria. Sí, a todos. A todos los invitamos a la feria del Valle de los Chillos, sin dejar de pasar por otras ferias, y recordarles, como dicen, que hay que comprar al artesano, hay que comprar los regalos, porque lo hacemos con corazón. Así que les invitamos el día sábado 10 y el domingo 11, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Vamos a estar ahí y esperamos verlos a todos los que quieran visitarnos. Así que así sea y así será. A visitar el Valle de los Chillos en esta Feria del Diseño, y también agradecer al colectivo de la Feria de la Floresta. Ya está invitada, ya está institucionalizada, yo creo que va a ir creciendo y puede ser una réplica para que ustedes vayan gestando en su propio barrio. En todos los barrios hay microemprendimientos, hay productos y servicios, y que es un ejemplo de la floresta para que se pueda ir. Y también este tipo de eventos de la Feria del Diseño en el Valle de los Chillos. Cordialmente invitados, apoyemos a nuestra producción. No se endeude tanto, es absurdo. Hay que poner realmente siempre al ser humano sobre el capital, sin que eso vaya en desmedro de lo que usted pueda aportar económicamente a la producción nacional. Eso es importante. Entonces usted, con poco capital, puede regalar a toda su familia, para todos los gustos, sabores, olores, texturas y para todos los bolsillos, en estas dos ferias importantes. Y sobre todo, un aplauso, mi querido Aino, me despido. Termino casi puntual a los años. Nos vamos con otro corte musical. Les tiramos con otro corte musical y nos vamos hasta Argentina con el grupo Pura Samba, Oscura de Piel de Sal. Nos vemos la próxima semana. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar, queridos amigos. Y siempre horroricémonos, protestemos contra cualquier tipo de violencia. Y respetemos a todos los seres vivientes. Siempre hay que estar acorde con la naturaleza. Cayacama, siempre es un gusto. Chao, chao. Se despide Yuma Ortiz. Gracias, mi querido Dani. Chao, chao. Encandilada de luna, besada su piel oscura, deseada como ninguna. Se fue por la noche larga, perdida en los tamboriles, detrás de una estrella negra, sus ojos como candiles. Mandinga prendió la mecha cuando en el baile se desató, el fuego de sus caderas volcó en la hoguera. Alcanza por un abismo, se la llevó por la danza, fue y allí se perdió. Y la morenada sintió robada su piel besada que amaneció. La robó el tambor que mordió su piel, y la morenada enamorada la quiso bien. Got it.